La Bolsa Mexicana de Valores advierte a Andrés Manuel López Obrador que habrá volatilidad si se cancela el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tendría un impacto negativo no solo en los mercados, sino en el país, dijo el director general de la Bolsa Mexicana de Valores. La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México mandaría una mala señal a los inversionistas, aseguró el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch Parr. Cita textual. La consulta del aeropuerto está agregando más incertidumbre y más volatilidad a los mercados, y pensamos que en caso de que no se siguiera con el proyecto de Texcoco, y ahí lo estamos viendo, no tanto como bolsa ni para nuestros inversionistas, tendría un impacto negativo no solo en los mercados, sino en el país. Estas declaraciones surgen un día antes de iniciarse la ilegal consulta sobre el futuro nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que lleva más del 31% de construcción terminada, que se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de agosto, una consulta ilegal que va contra lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Impactaría la credibilidad del país. Además, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez Leal, aseveró que de cancelarse el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México impactaría en la credibilidad del país y el crecimiento de la industria de construcción, que podría llegar a 1%, incluso menos, cuando se esperaba que fuera un crecimiento de un 1.5 o 2% en este año. En este sentido, sostuvo que existe intranquilidad en los constructores, que piensan que puede correr riesgos de ahora en adelante cada vez que participen en una licitación, así como afectaciones en cadena para otros proyectos de infraestructura. Cita textual. Pediría que lo analicen, que vean la repercusión que va a tener en la credibilidad, certidumbre, estado de derecho, en todo para los inversionistas. Todos somos importantes. Generación de empleos. En entrevista, en el marco del 35 aniversario del Instituto Tecnológico de Construcción, Ramírez Leal comentó que la cancelación de este proyecto aeroportuario podría generar un problema grave en la generación de empleo. De igual manera, expuso que nunca hubo una comparación total entre el proyecto donde se construye el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco y el proyecto de la base militar de Santa Lucía, propuesto por Andrés Manuel López Obrador a petición de su corrupto amigo empresario, José María Riobó. Y pese de haberse entregado al próximo gobierno documentos que avalan la construcción de Texcoco, que es la mejor opción, al parecer no ha sido suficiente para satisfacer al nuevo presidente. Cita textual. Nosotros decimos que todo mundo vote. Hay un tema técnico, financiero, de oportunidad. Nuestro país requiere crecimiento y de infraestructura de calidad para mejores servicios. A todos nos va a beneficiar el nuevo aeropuerto. Al respecto, López Obrador ha asegurado muchas veces que la cancelación del megaproyecto de Texcoco no afectaría la economía del país. Sin embargo, todavía existen muchas dudas acerca de esta supuesta votación. Si se decide por participar en la consulta ilegal, que no es ciudadana, puede visitarse el apartado de urnas en la página de la consulta, que es en México Decide, pero reiteramos que esto es ilegal conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución mexicana. No se reúne los supuestos en que solamente el Instituto Nacional Electoral puede realizar estas encuestas. Estas consultas públicas, se canceló la encuesta, debido a que no es tan fácil para el partido Morena manipular el resultado de una encuesta que manipular el resultado de una consulta que se realizará con acarreados. Ahí se te desplegará una lista con los municipios donde se puede votar. ¿Se instalarán en todo el país? En todo el país no. Solamente en 538 municipios de 32 entidades de la República. Notoriamente son municipios donde Andrés Manuel López Obrador tuvo el apoyo de votantes. Se omitió consultar, se omitió encuestar, consultar a las personas en los municipios que no votaron por él. Habrá 73 mesas que recibirán supuestamente los votos.